Era tan importante como la nuestra aquí en Capilla del Monte, que es el día de mañana. Mi querida amiga Lorena Seu, que está del otro lado del teléfono, gracias por atendernos. Buen día, buen día. Muy buenos días, Boy, ¿cómo estás? A ver, espera que no sale este micrófono. A ver, espera un poquito. A ver, otra vez. Muy buenos días. Ahora sí. Muy bien. ¿Viste cómo son los cables? Es así. Bueno, Lorena, me imagino la ansiedad, la previa, con esto que realmente va a empezar muy, muy temprano en el predio Gabriel Suárez aquí en Capilla del Monte, ¿no? Exacto. Bueno, mañana a partir ya desde tempranito van a estar los asadores, los concursantes para este torneo de asadores y de empanadas. Así que bueno, va a haber cosas muy ricas para comer en el predio. Tenemos el desfile, bueno, los veteranos de Malvinas que nos acompañan. Bueno, realmente, como hablábamos la otra vez, mucha participación de las distintas entidades y agrupaciones de Capilla, así que muy contentos por la colaboración y la participación de todos. Sí, se ha dado lo que hace mucho no veía yo, ¿no? Que hay un conjunto de voluntades para celebrar estos 434 años de manera diferente. Creo que lo necesitamos todos esto, ¿no? Unirnos por algo como lo es un festejo. No sé si vos sentís lo mismo. No, realmente muy contenta desde la Asociación de Comerciantes, la Cámara de Turismo, bueno, los héroes de Malvinas, bueno, la parte de las agrupaciones gauchas que realmente sienten que tienen un espacio y un lugar, y de ahí, bueno, toda la otra parte que hay de este torneo de asadores o este concurso de asadores que genera todo en el ambiente, competencias, ganas de ganar y... La verdad que están todos muy entusiasmados. Sí, aparte, viste que yo le quise preguntar, otra vez fui a retocarme las crenchas ahí en lo del Mendo, que va a ser uno de los participantes. No te quieren contar nada. Y no me, claro, no te dicen nada. Tienen sus secretos gourmet. Sí, sí, no te lo quieren decir, viste. Cuando viene Gaby del Río también, le digo, ¿cómo hace el mantecol? Dice, no, no te lo voy a decir. Y no, anda y compralo. Claro, anda a hacerlo. Bueno, el espectáculo, digamos, la gente puede acercarse, nosotros vamos a tratar de estar también desde temprano ahí. Y desde temprano va a estar toda esta cuestión de los asadores, el concurso, con el jurado mirando que todo se cumpla con todo. Ajá. Y a partir de las 10:30 comienza lo que va a ser el desfile, el acto inaugural, y después, bueno, ya a partir del mediodía, donde la gente va a poder ir a comprar para comer, para pasar la tarde, empiezan todo lo que son los espectáculos musicales. También les recuerdo que 2:30 va a haber toda una demostración de destrezas gauchas, que se va a hacer en la parte de frente al Banco Nación, sería, en esa zona del predio. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, decime. Tomando muchos comentarios de la gente en las redes, bueno, quédense tranquilos que va a haber agua para los animales, va a estar los bebederos para los caballos, para que no sufran el calor. Bueno, tratando de ir sumando inquietudes de la gente y bueno, realmente las estamos cumpliendo para que todo salga bien. Va a haber, me preguntan acá si va a haber posibilidad de sentarse, va a haber asientos, va a haber mesas, sillas, sí. Sacacorcho. Se va a robar todo un patio gastronómico. Ah, bueno, sacacorcho va a haber, imagino. O varios también, sí. Bueno, ¿los artistas lo tenés la grilla de artistas ahí para pasarlo? Sí, de Capilla del Monte, el Grupo Orejano, Cuatro Vientos, tenemos los tradicionales Cantores del Alba, y bueno, termina cerrando Emiliano Servini. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, realmente una fiesta para el pueblo. Contarles que, bueno, termina temprano, 6, 7 de la tarde, el evento ya termina porque arranca muy temprano, entonces los invitamos a que estén temprano para compartir con todo. Lore, te agradezco mucho siempre la buena voluntad que tenés para con este programa, y bueno, estaremos todos de tempranito allí, vamos a ver si podemos hacer unos móviles directamente. Yo, es la excusa para ir a probar un choripán temprano. Hay que hacer la degustación de todos los concursos. Sí. Claro. Viste, como cuando vas a degustar vino en alguna provincia y salís con un pedo. Bueno, Lore, sí. También te cuento que va a haber exposiciones de artesanos locales y de las localidades vecinas, donde van a exponer todo que tiene que ver con lo tradicional, con los gauchescos, mates, bombillas, cuero. Así que bueno, va a estar muy lindo. Lore, te agradezco infinitamente. Mañana nos vemos. Bueno. Muchísimas gracias y los esperamos a todos. Lorena Seug, secretaria de Turismo de Capilla del Monte. Vuelvo a Capilla del Monte, como buscando el ayer. Cerros misteriosos y un nombre con